Yo, Cancerbero, yeah. Super Parkinson, Right One. Empiezo con peso reverso, esfuerzo mis sesos, pienso del comienzo, por eso progreso en exceso. Paso a paso yo avanzo con mi mazo, desplazo a tantos payasos que ven por encima el brazo y de paso son falsos. El caso es que me canso de sapos que con zapatos y trapos son guapos, pero ni que se huelan un saco. O tacones de flaco, yo pago ataco a novatos nacos con sensatos relatos que en mi rato libre saco. Yo con plazo abierto de canto, ustedes dan asco. No me bato un largo, sin embargo la pauta marco. Por lo tanto no quiero llantos y con mi canto hardcore desato infartos a gansos que me tienen harto. Primer asalto, Mike Tyron en el cuadrilátero, cual sátiro, viola el papel con mi vocabulario. Estrafalario suena combinar un beat de hábito con mis labios que dominan el puto diccionario. Yo. Mis olvidos están muertos, el pasado la condena, preparando, dominando vicios, esperando cena. Etapa, domino obstáculos que rompen cadena. Práctica acrobática, táctica, siempre me alimenta rima rápida. De cual te puedo enseñar, manifestar, lanzar, escribir o pegar, será normal. Equivocarte, complicarte, así te vayas para arriba con pura doctrina, con puro arte. Mira el lado constante, platificado en tu frente elegante. Novatos principiantes, reyes farsantes, no mantengo amigable, mira el fraude. Se aproxima la tocina lírica, la ambulante. Principal objetivo, aniquilarte y que no salgas herido, pero sí conciso, productivo, nutritivo, aturdido. Marco mis pasos, nunca el falso, fuera los sapos. Ya estoy enfermo de tanto ver los payasos. Espera trancazo, coñazo, balazo. Por eso vivo para contarlo, y el fin que tienen es seguir pajeando a los tipos difamando. Piensan en trofeos, comunicar y al micro haces daño. Acerca a ti contagio, despilfarro, juego, gano, hago de las mías. No sigo para la salud todo el día, en mi autoestima nadie se fija. Por eso convierto el llanto en saliva, para que siga. Estás en la mira, nominado al rap de por vida. Corran, busquen silla, presten atención, que la odisea comienza y no termina. Palabra fácil, te atosigan, aunque la verdad esté cubierta de mentira. Verbos de lona, pistas y bases perforan. Esta es la obra, donde la base no muere y el cáncer devora. Dejo correr la pista un poco y me relajo. Hago mi trabajo, parte el pombo, entra carecaje y suena del carajo. Claro. Busquen atajo a ver si escapan de los que le zampan. Se desata una lluvia de rimas que no escampan. Búscate un compás, imita el logo de Vinilache. Más es más, partiendo el ritmo y le trancan el rache. No me hagas que el micro enganche y que luego te manche. Te tinta la cara y que el juego el culo te ensanche. Usted me da risa, mejor ponte a analizar. ¿Quién es el que te pisa sin avisar? Supa quizá. Claro, mijo, no te salva ni el crucifijo. Yo mismo los bendigo, los castigo y los maldigo. Digo, usted lo dijo, sacando flow de los bolsillos. Cáncer, Parkinson, Right One y el hijo del martillo. Desde mi subsuelo subo el pavimento. Por la casa de su texto huele excremento. Contengo el aliento, un momento de silencio. Creo que está muerto, quítalo de medio. Evito gigantones con complejos mastodontes. Sufren de temores cuando ven a los roedores. Ustedes señores, nosotros los contendores. Su lápiz real y por eso siempre corre. El micro descompone cuando suena tus mojones en la pista. No digas tonterías y durará más días. Tu brújula es chimba, tu norte es fantasía. Indica la mentira que vives en tarima. Incapaz, paz, no haces más, compra un compás. Dibuja un círculo con tu capacidad. Agranda tu veracidad, compás tras compás. ¿Quién se da a respetar? Manda nombrando a los demás. Desde el techo, Give it easy, yo. Comanse mis desechos. CMS, yeah. Los que se crecen. Supa, Parkinson, Right One, el cancerbero. Siguen ahí, ñeros, o ya se fueron.